Yo soy alto, así que no tengo problema. Gracias. Lo tengo acá. Gracias. Carlos, no veo ningún reloj. Ahí. Estamos en menos 25. ¿Está bien hasta menos cuarto? Pero hasta 12 menos cuarto, dije. Un gusto estar por acá. Yo no sé si ha sido la voluntad de Dios que esté acá o la de mi esposa. Hace un rato, antes de ingresar aquí, mi esposa decía algo que no sé si los esposos que están aquí... habría que sacar una foto para después mostrárselas a la señora si sus esposos están o no están, ¿no? Bueno, va a volver todo al mediodía, así que les dieron una noche libre nada más. Nos dieron una noche libre, no mucho más. Así que al mediodía están volviendo. Escuchaba algunas cosas y ustedes saben que aún hoy la discriminación hacia la mujer existe y de muchas maneras. A veces valdría la pena recurrir un poco a la historia, algunas cosas que nos han hecho mal. Don San Agustín, por allá por el siglo IV, era un hombre muy promiscuo, su madre muy piadosa. Él se forma en Hipona, en el norte de África, y decide ir a la universidad a Roma. Y, entre otras cosas, siendo promiscuo, tuvo un hijo. Luego se convierte. Y fue tan fuerte su experiencia que él es el que estableció entre sus escritos cosas muy fuertes contra la mujer, muy fuertes, como que era el mal que el demonio había instalado en la sociedad, perdónenme, señoras, e incluso fue el que instala la idea que la vida sexual solo tenía que producirse para la procreación. Y eso invadió a la iglesia a través de siglos y transformó o fortaleció el machismo en función de la mujer objeto. Y esto es un mal que tenemos hasta nuestra realidad de hoy. Nomás tenemos que ver un poco de televisión para darnos cuenta un poco de esto. Lo cierto y lo concreto es que, y aquí voy a un poco al tema de esta mañana, arrancando con la idea del discernimiento, y vamos a explayarnos un poquito en esto, que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo al mismo nivel. No hay nada en la Biblia, en especial con respecto a la creación, que Dios haya tenido otra idea. Que a partir de Caín la Biblia muestre una imagen machista, lo lamentamos. Pero sin duda no fue el proyecto de Dios. Cuando dice que los hizo a su imagen y semejanza, capítulo 1 de Génesis, quiere decir que a ambos los hizo con los mismos derechos, las mismas responsabilidades, aunque la sociedad en la que estamos, y muchas veces intro-iglesia, no leemos con cuidado. Por ejemplo, cuando dice, Dios le dice a ambos, dice Dios, en el original estaría diciendo Dios hizo al ser humano, punto y coma, macho y hembra. Lo cual estableció de una manera muy clara que ambos nos necesitamos y que ambos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades y que las diferencias que Dios dio es sin duda para complementar ese ser que tiene la posibilidad de desarrollarse a lo largo de la vida. Y me introduzco un poquito más en el tema. A ambos les dijo que fructifiquen. Ustedes deben recordar de memoria ese texto. Hay algunas traducciones no muy felices. Por ejemplo, una versión dice, y tengan muchos, muchos hijos. Si ustedes juntan un hombre y una mujer, no necesitan decirle que tengan hijos. El texto no dice eso. El texto dice... Hay una palabrita en hebreo, la palabra pará, que quiere decir maduren, sean adultos, después tengan hijos. Y si uno observa la vida, se da cuenta que muchos de los problemas que nuestra sociedad está teniendo es justamente porque no hay esa madurez. Por lo tanto, Dios estableció en su inicio que ambos maduren para poder ser padres. De ahí en más, el relato sigue y dice que a ambos pone dos árboles. Estoy parafraseando un texto que conocemos, ¿no? Cuando pone los dos árboles, está diciendo acá hay uno de la vida y acá hay uno de la ciencia del bien y el mal. Esta expresión del Antiguo Testamento, cuando uno habla de la ciencia del bien y el mal, quiere decir saber todo por mi cuenta. Aquí detrás hay una figura muy adolescente. Todos nosotros, cuando fuimos adolescentes, queríamos ver a nuestros padres más bien lejos y nosotros tomar todas las decisiones. La vida nos da unos cuantos sopapos y con los años aprendemos que nuestro padre y nuestra madre fueron muy sabios. Pero nosotros queríamos ser más sabios que ellos. Entonces, el árbol está representando un poco esa tendencia. ¿Qué lo define después en la tentación del capítulo 3? Ustedes tienen la posibilidad, se les dice, de ser como Dios. Entonces, no necesitan a Dios. Ahí está el árbol de la ciencia, el bien y el mal. El otro árbol es el árbol de la vida. Pero no es meramente de la vida física, del comer, del respirar, sino de la vida como valor, de la vida como conducta, la vida como una ética en desarrollo cotidiano, la vida. Y nosotros sabemos por qué optaron ellos. Entonces no supieron ser adultos. No supieron ser adultos. Y cíclicamente nosotros nos vamos repitiendo bastante de esa manera en nuestra propia vida. Y ahora viene la palabrita que quiero decirles que corre a lo largo de la Biblia, aunque a veces literalmente no aparece. El tener los dos árboles por delante exigía de ellos un trabajo de discernimiento. Yo soy consciente que en la mayoría de las iglesias, yo no estoy hablando de esta iglesia, yo lo conozco a Carlos, algunas veces hemos estado juntos, creo que alguna vez vinimos a una charla de líderes o algo así, algunos los conozco porque ellos me recordaron que fueron alumnos. Yo honestamente chocaba con ellos en la calle y no sé si los reconocí. Pero lo cierto y lo concreto es que yo saquen la idea de que esté hablando acá, lo cual me da otra libertad. Y puedo decirle un poco, por mucho andar, qué es lo que uno está observando. La pregunta más concreta en todo esto, y debo explicar un proceso acá, nosotros todo lo sumimos o lo ponemos bajo el paraguas de la fe. Cuando nosotros decimos que la fe es un don, es una gracia, hasta cierto punto es verdad y hasta cierto punto faltaría explicar algunas cosas. Traten de seguirme en esto, a lo mejor tendría que haber traído un PowerPoint y hubiera ayudado. Lo primero que nosotros hacemos es oír el Evangelio, y acá hago una aclaración. Por ejemplo, ahora estamos oyendo. Acá tenemos un niño que le está pegando al sonajero. No estamos escuchando. Nuestra acción en este momento es oír. Como si de repente pasa un camión por la puerta o cualquier otro ruido que aparezca. La acción de prestar atención, en nuestro castellano, quiere decir escuchar. Cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír, lo que está diciendo es eso. Escuchen. Apocalipsis cierra diciendo, bienaventurados los que escucharon. Y traduce muy bien las versiones que ustedes manejan. Por lo tanto, lo primero que pasa en mi vida es el haber escuchado a Dios. Ya por un sermón, por un testimonio, una conversación, los distintos caminos que Dios puede escoger. Pero luego de eso viene otra acción, que es la de creer. Prácticamente en el griego es la misma palabra para creer que para fe. Solo varían que una es verbo y otra es sustantivo. Pero a ver si lo podemos decir así. Creer es el acto de razonar que es el Evangelio. Porque Dios no nos da cuerda y nosotros empezamos a ser robotitos. Nosotros somos personas que Dios le dio la capacidad, por eso mencioné antes Génesis, de ser adultos. Y adultos no es tomando una pastillita, adultos es un proceso de vida. Por lo tanto, toda la Biblia nos muestra que Dios desarrolla procesos con los seres humanos. no nos pide cosas mágicas, sino nos pide la capacidad de comprender qué es el Evangelio. Un ejemplo. Ya tenemos los dos árboles. Ellos tienen que discernir. Jesús y Nicodemo. A la noche vamos a hablar un poquito de Juan. Creo que sigo a la noche, ¿no? Sí, hay el culto a la noche. El tema es así. Nicodemo se aparece una noche. Apelo a relatos que ustedes conocen, por eso no los leo. Y viene Nicodemo y él ha escuchado de Jesús. Él es un fariseo, la gente más opulenta del tiempo de Jesús. Gente que estaban en una fuerte raíz legalista y sorprendido por lo que Jesús está enseñando, viene medio a dialogar y a charlar con él. Y entonces Jesús, antes que nada, le arroja una frase: mira, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a hacer sin mi madre, que es vieja, que no es vieja, qué sé yo? Le dice ahí. Y llega al versículo que nosotros más conocemos y lo ponemos en el centro de la vida cristiana, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién le dice eso? A alguien que conoce toda la ley, que conoce perfectamente todo lo que después sería el Talmud, o sea, cada una de las interpretaciones que los rabí habían venido teniendo a través de la historia, y que escuchó que Jesús le dijo: che, tenés que nacer de nuevo. ¿A quién se lo dice? A alguien que sabía mucho, pero que no sabía discernir. No sabía discernir. El problema es que nosotros podemos conocer mucho, pero no saber discernir en la vida. Y realmente el proyecto de Jesús es justamente ese, que viene acompañando a través de la historia. Ejemplo. Sin duda, Moisés fue un gran maestro. Y esto es reconocido por los mismos judíos. Sirvo a una observación. El libro de Deuteronomio, un libro que sugiero leer, porque ese libro termina concretándose en el periodo tal vez más triste de Israel, que fue entre la caída de Samaria, 722, al 587, la caída de Jerusalén, donde el rol profético se había desviado completamente, y por eso aparece un Isaías, aparece un Jeremías. Ustedes van a estar trabajando a Habacuc, creo, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con toda esa época. Y Moisés, a través del Deuteronomio, el verbo que más veces usa es el aprender. Entonces, Moisés, que tiene un pueblo en formación, le está diciendo: muchachos, la cosa pasa por aprender la voluntad de Dios. Y acá vuelvo a esto. Fíjense, yo dije escuchar, no me fui del tema, estaba relacionándolo. El escuchar, el creer, el saber qué creo, en quién creo. Y el paso inmediato a eso es el obedecer. Y yo conozco que alguien tiene fe cuando es obediente a Dios. Yo no digo, puedo decir que alguien tiene fe porque viene a la iglesia, o porque canta lindo, o porque todos los domingos están ora. Son macanas. Eso no jamás puede ser una medida de fe. La medida de fe tiene que ver con el lunes, con el martes, con el miércoles. La medida de fe tiene que ver cómo funciono como familia. La medida de fe tiene que ver cómo funciono en el trabajo. La medida de fe tiene que ver en cómo me vinculo con los hermanos. Si entiendo que acá no vengo a jugar a la mancha y me voy corriendo, y hasta el domingo que viene que Dios te ayude y se acabó, sino que es mucho más que eso. El Evangelio es mucho más que eso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el creer tiene que ver con este ejercicio para poder obedecer. Pero para poder obedecer, y aquí viene de nuevo la palabra, es imprescindible que aprenda a discernir. Allá ve una mamá, es tu hija la que está al lado. ¿Qué edad tiene? Lo puede decir. Ella. debo creer para llegar a estar conforme a la voluntad de Dios? Eso es obedecer. No es caprichosa. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero no es algo que viene alguien y me lo impone, o una circunstancia me lo impone. El desafío del Evangelio es tener la capacidad de discernir. Y lo mejor que podemos hacer como padres es ayudarles a nuestros hijos a poder discernir de cara a la vida. Mi experiencia dice que esto no se trabaja en las iglesias, en una gran cantidad de iglesias. Mi experiencia dice, me preguntaron la edad, todavía la puedo decir, tengo 71, voy por mis primeros 71, no sé si llegaré a 142, pero voy por mis primeros 100, mi primer 71. Mi vida tuvo que ver que a los 8 días entré con un chupete a la iglesia, mi señora también. Los dos venimos de tercera generación, criados en la misma iglesia, 45 años de casado, 3 de novio, más todos los otros líos de adolescentes y todo lo demás. Y uno puede mirar para atrás y dar gracias a Dios por tantas personas que se atravesaron en nuestras vidas para ayudarnos a discernir. Yo creo que este es el desafío urgente que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, porque al fin de cuentas el rol de la iglesia es ese, es ayudar a las personas que un día escucharon, un día se pusieron y se dispusieron a creer para mejorar su conducta, su vida, sus relaciones, ¿no es cierto?, y ayudarles a discernir frente a las circunstancias de la vida. No hay otras opciones. Ese es el proyecto de Dios. Por lo tanto, cuando yo digo que una persona tiene fe, lo que estoy diciendo es esta persona sabe relacionar estas distintas etapas de la vida. Eso es lo que me está diciendo fe en el Nuevo Testamento. No es simplemente una persona que me recita muchos versículos. No es simplemente una persona que cumple con ciertas pautas. Vuelvo a Nicodemo, él las cumplía. Todas, absolutamente todas. Si no, no podía ser rabino. Sin embargo, le dice a ese hombre, estructurado, con todas las respuestas visibles que alguien le pidiera, tenés que empezar de nuevo. Permítanme aquí decirles de algo de lo que ustedes deben estar al tanto y que lo leemos en los diarios y demás. Caminamos a un tiempo complejo. Eso del 21 de diciembre del 2012, sáquenselo de la cabeza, ya está perfectamente establecido que los mayas jamás pensaron en el fin del mundo. Para ellos los ciclos simplemente son nuevas oportunidades o ni siquiera el nuevo empezar, sino que algo nuevo, ¿no es cierto?, puede modificar nuestra vida, pero nunca el fin. Y en esta última semana la Universidad de México acaba de poner a luz una serie de documentos mayas que ratifican eso que los investigadores habían hecho. Por lo tanto, estamos en la expectativa del fin. Yo me permito recitar a los que me preguntan sobre el tema lo que dice Isaías 1:18. Estemos a cuenta. Es una frase antigua. Pero lo importante como creyentes es poder tener nuestra vida en ese orden de crecimiento en dirección a la fe, sabiendo discernir. Ese es el desafío que Dios nos plantea por delante. 20 minutos llevo, cachito más. El tema es que Jesús vino a mostrar justamente esa alternativa. Yo les cito algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, está la alimentación de los 5,000, no tienen que darles qué de comer. Cuando Jesús, según Marcos 6, baja del bote, los ve y el texto de Marcos dice que los ve como ovejas sin pastor. No hay quien les ayude a buscar. Y entonces se produce la necesidad de darles alimento. Y Jesús le dice, bueno, denle ustedes de comer. Tenían que discernir qué hacer. No sabían qué hacer. Jesús les ayuda. El milagro de la alimentación se produjo a través de ellos. Esto a lo mejor no lo han escuchado antes. La acción dice que ellos metían la mano en la bolsa y sacaban. Volvían a meter la mano en la bolsa y sacaban. No es que Jesús hizo una pila, una montaña de pan, dijo, muchachos, vengan corriendo, agarren pan y llévense lo que quieran. Iban ellos siendo parte de la acción de Dios, en esto que si ustedes quieren llamarlo milagro, pero que el original llama señal, ¿no? Esta señal era que ellos participaron de esta alimentación que Jesús estaba realizando. La otra cosa que podemos ver, Jesús los saca, estoy tratando de ilustrar esta idea de discernimiento permanente en Jesús, ¿no? Los saca por el norte de Palestina. Casi 6 meses dura ese viaje. En ese viaje, cuando llegan cerca de Cesarea de Filipo, Cesarea es una ciudad que uno de los hijos de Herodes, había dos Cesareas, la de Filipo estaba más cerca de lo que es Siria hoy, y ahí había por lo menos 15 templos a distintos dioses paganos. En esa ciudad, orillas de la ciudad, Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? En un contexto de pseudo religioso, Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y bueno, uno que tal profeta, que tal otro profeta y demás. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Nosotros conocemos la rápida respuesta de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etc. Pero de alguna manera, lo que la circunstancia está indicando es que hubo como un momento de vacilación. Hubo un momento donde nadie instaló una respuesta así tan rápida, sino que luego lo hace Pedro. Jesús les está, ahí estamos más o menos a mitad del ministerio, Jesús les está haciendo evaluar, ¿no es cierto?, discernir qué es lo que han visto hasta acá, qué es lo que han escuchado hasta acá, qué ha pasado en estos 6 meses que salimos de estar en contacto con la gente para intimar nosotros y trabajar determinados temas nosotros, qué es lo que ustedes están discerniendo. Y entonces la voz de Pedro con la frase que conocemos. Una y otra vez va apareciendo esta idea de discernir. En Romanos 12:2, si usted quiere buscar un texto fantástico de Pablo, yo lo voy a, mientras busco otra cita, mientras usted busca Romanos 12:2, y le sugiero analizarla con cuidado. Capítulo 12, recuerden que es una congregación que Pablo no conoce, es una congregación que Pablo desea conocer, anhela ir a conocerles. Y entonces él va a decir en Romanos 12:2 la idea de que aprobemos, fíjese la última frase, la buena voluntad y agradable voluntad de Dios. ¿Estoy bien? Mis neuronas andan todavía un poco. Esa frase quiero tomar. Además dijo que nos transformemos, la metamorfosis, habla de varias cosas muy lindas. Pero esta frase, la palabra aprobar en el original griego es discernir. La palabra es dokimazo, discernir. Discernir la buena y agradable voluntad de Dios. Estoy tratando de refrendar con una expresión de Pablo lo que decía recién. Creer para poder discernir la buena voluntad de Dios. Eso es lo que está planteando Pablo en ese texto. Quiero ir, perdonen, pero la edad obliga a usar 2 anteojos. Quiero ir a Filipenses. Y este texto, me gustaría ir redondeándolo para cerrar con ustedes. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Un texto, les digo, es una carta desde la cárcel. Pablo tuvo experiencias muy lindas con la iglesia de Corinto. Un segundito y estamos. Capítulo 1. Por favor, Filipenses 1, 9 al 11. Miren la oración. Esto es lo que pido en oración. Estoy leyendo versión internacional, ¿eh? Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si esta meditación sirve, no sé si usted acostumbra a subrayar su Biblia, yo hago de todo con mi Biblia, hasta le pego papelitos. Esto pide una oración, que el amor de ustedes abunde. Hay mucho dolor en el mundo evangélico, yo no sé si ustedes saben eso. Hay mucho dolor en la Iglesia Católica. Hay mucho dolor en muchos grupos cristianos por la fragmentación permanente, la división permanente. Si hay algo que no hemos sabido, es tomar en cuenta aquella idea de Jesús para que el mundo crea, que sean uno para que el mundo crea. En el mundo católico, por lo menos correspondencia que recibo y otra información que circula es algunas, por ejemplo, la Asociación de Teólogas Católicas está pidiendo que el Vaticano desaparezca. Estamos hablando de más de 1,000 mujeres a nivel mundial que están pidiendo que el Vaticano se fragmente. Y no sé si eso es lo mejor. Por supuesto, el Vaticano me genera muchas cosas controvertidas. Lo cierto y lo concreto, por ejemplo, también en Estados Unidos hay todo un movimiento que se llama de las iglesias emergentes, también que está procurando integrar, no dividir. Las mujeres católicas están pidiendo que las dejen oficiar. Hay toda una como que estamos mirando estos 16, 18 siglos de cristianismo integrado y que hemos ido fragmentando a través del tiempo. He tenido que viajar bastante. Por ejemplo, en Paraguay hay dos denominaciones menonitas. La única razón reconocida por ellos que están divididos es porque una bautiza niños y la otra no. Uno puede discutirlo esto muy largo y tendido. Es cierto, la Biblia no plantea el bautismo de niños. No me fui del tema, estoy tratando de ilustrar de que los tiempos que vienen nos van a obligar a tomar muy en serio al Señor y discernir con mucho cuidado lo que la palabra nos plantea, porque lo que el Señor quiere, aún en el marco de nuestras diferencias, es que su pueblo esté unido. Esta sociedad que hablamos de ser una sociedad cristiana, el mundo occidental y cristiano, puede que tenga mucho de occidental, pero de cristiano no tiene nada. El día de ayer se cumplió un año de todos estos grupos juveniles que se están formando alrededor del mundo, donde reaccionan en contra de una sociedad manejada por unos pocos. Pero pocos saben que esos pocos que manejan dinero provienen del mundo evangélico. Provienen del mundo evangélico. Por lo tanto, hay un pseudo cristianismo instalado, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad occidental, que poco tiene que ver con esto de que el amor abunde cada vez más. Por eso hice referencia. Y habla de conocer cada vez más el conocimiento. Habla, ¿saben?, la palabra conocimiento que Pablo utiliza acá es la misma, es una palabrita que 11 veces Jesús la usa en la oración capítulo 17 de Juan, y es la misma que se usa para la vida sexual. Lo que enfatiza esa palabra es intimidad. Fíjense en la última canción que cantamos, ¿no es cierto? Que Dios sea nuestro alfarero. Dios no puede ser alfarero si no hay intimidad con Dios. Lo que Dios necesita es iglesias que sepan estar en intimidad con Dios para que fortalezca sin duda este discernimiento. Fíjense, ni que cada vez más en conocimiento y buen juicio, buen criterio para decidir en la vida, para que disciernan lo que es mejor y puedan ser puros y reprochables, y tal como lo enfatiza Apocalipsis, versículo 11, llenos de fruto de justicia. Mi hermano, quiero cerrar, el tiempo es. ¿Dónde se le enseña a un chico a discernir? Si usted, padre, se lo está diciendo a alguien que mamó la Biblia desde pequeño, ¿eh? Si usted cree que solo se limita a lo que la iglesia le dé, está equivocado. Si usted cree que venir hoy a las 6 de la tarde a depositar su chico acá, eso es formación, es formación, pero mucho más la que usted le puede dar en cada día. Mucho más de cómo usted habla dentro de su casa. Mucho más cuál es su vocabulario dentro de la casa y en cualquier lugar. Mucho más cómo usted actúa en el trabajo y sus hijos lo van viendo. Suelo decirlo con una frase que me parece fuerte pero importante. Su hijo, antes de leer el Evangelio, o Juan 3:16 o cualquier otro versículo que se le ocurra, lo lea usted. Antes de leer la Biblia, lo lea usted. Una persona aprende a discernir en el marco de su hogar. La iglesia puede acompañar. La iglesia puede hacer un montón de cosas para apuntalar, pero el modelo de Dios a lo largo de toda la Escritura es la familia. Y esto no está tan fuerte en nuestras iglesias. Es muy importante el culto y yo creo que debe serlo. Todo lo que se hace está bárbaro. Pero no está ese tiempo con el chico donde debe mamar. Usted sabe que lo que aprende en los primeros 6 años de su vida lo va a marcar para toda la vida. Si fue una familia violenta, el chico va a ser violento. Si ha sido una familia agresiva que no sabe dialogar, el chico va a repetir exactamente eso. Si el chico pudo ver a un padre que es capaz de pedir perdón cuando se equivoca, el chico aprenderá a pedir perdón. ¿Dónde se aprende a discernir? Para Dios es en la familia. Y la iglesia establecerá proyectos, tareas, encuentros, todo lo que a usted se le pueda pasar por la cabeza, pero acompañará lo que la familia haga. De allí que Dios se ha revelado a través de la familia. Y de allí que el Cristo en el cual confiamos y hemos puesto nuestra fe, se insertó en una familia. Y tal es así, miren, un ejemplo simplemente gramatical, a José y a Jesús en el Nuevo Testamento se les llama carpintero. Solo a ellos, no a nadie más. Pero la palabra que aparece allí es tecnón, de donde viene la palabra técnico. Jesús era un maestro mayor de obra porque José era un maestro mayor de obra. Y Dios lo insertó en una familia donde había un maestro mayor de obra para que aprendiera a tratar gente, aprendiera a ser jefe, no solo a conocer de las canteras, de cómo se diseñaba una casa o cómo se trabajaba una madera, sino para que Jesús entrara en contacto con gente previo a tener que desarrollar el ministerio. Por lo tanto, en los planes de Dios siempre estuvo la idea de familia. Y cuando usted encuentra la palabra casa en el Nuevo Testamento, siempre tradúzcala por familia. ¿No es cierto? Se bautizaron con el carcelero Filipo, toda su casa, habla de toda su familia. Y no solo de toda su familia en aquel contexto, sino sus sirvientes, todos los que tenían que ver con el oikos, con la casa. ¿Está? Por lo tanto, este es un tema que corre a lo largo de las Escrituras. Yo soy padre, soy abuelo. Dios también nos va a pedir cuenta de cómo hemos funcionado. Recién cantábamos que Dios es el alfarero. Es muy claro, por ejemplo, el verbo. Para alfarero es cuando Isaías habla del Dios formador. Pero cuando saltamos a alfarero, que sería el sustantivo, de alguna manera está expresando que Dios nos formó, y de allí el relato de Génesis, para que podamos discernir, y que lo que Dios pone en nuestras manos es barro. Es barro, para que podamos ayudarles en la vida. No solo en su vínculo con Dios, piensa en la vertical de la cruz, sino en la horizontal de yo y el otro. Por eso nuestra sociedad está como está. Porque muchos pueden ir al templo, cualquiera de los que a ustedes se les ocurra, a golpearse el pecho, pero en la horizontal, yo y el otro somos flojos. Mi hermano, concluyo desafiándole a lo mucho que podría decir. Toda esa carpeta está llena de apuntes sobre el discernir en la Biblia. Lo cierto y lo concreto es que Dios me dio la posibilidad de conmoverme ante Él, pero también pensar desde Él. Y en ese pensar y desarrollarme, Dios me dio la posibilidad de poner en mis manos barro para que pueda formarlo. Si usted es maestro en la iglesia, piense que Dios le pone barro. Uno como pastor sabe que Dios le pone barro en las manos con el proceso de los años ir formando. Y lo interesante es poder formarlos para que puedan discernir a lo largo de la vida. Dios nos ayude en esto. Yo creo que es una carencia en general y que Dios nos está desafiando sin tener que dejar nada, pero enfatizar los tiempos en esta dirección. No tenga miedo en ponerse a orar con sus hijos, a llorar con sus hijos, a reír con sus hijos. Lo que usted le dé, no se lo puede dar nadie. Nadie. Piénselo seriamente. Mire para atrás y piense qué cosas le hubieran gustado que sus padres hubieran hecho con usted. Todos, me incluyo, aunque tuve padres también creyentes y fieles, de alguna manera hubiéramos esperado tal vez otro acompañamiento. Pienso en mis viejos y poco se hablaba en aquel tiempo. Poco se hablaba de los padres de ellos hacia ellos. Hoy hemos aprendido otras cosas. Mi hermano, póngalo en funcionamiento. O lo habla usted, o lo ora usted, o lo gime con su hijo, o acompaña a su hijo, que su hijo pueda leer en usted, más que un evangelio, a un Cristo vivo que quiere enseñarnos. Señor, les bendiga y nos bendiga en este día. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Bueno, nos despedimos orando, ¿les parece? ¿Eh? Nos vemos después a las 6 de la tarde todos para aprender más del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana y porque podemos sentir que vos estás con nosotros. Tu palabra lo declara y sabemos que estás acá, en medio nuestro, Señor. Podemos sentirte, te damos toda la gloria a vos, toda la honra. Y, Señor, queremos ser más conocedores de vos, queremos tener una intimidad mayor con vos, Señor, crecer día a día agarrado de tu mano y poder, como decía nuestro hermano, moldear a nuestros hijos, a nuestros hermanos también, para que podamos tener el discernimiento, Señor, absoluto, de tu palabra y saber qué es lo bueno y qué es lo malo también. Gracias, Señor, cuídanos, que podamos aplicar esta palabra en la semana y que cada día seamos más parecidos a vos, Señor. En nombre del Señor Jesús. Amén y amén.